Tengo que decir gracias, agradecer. No formalmente Joaquín y Santiago y los amigos de la que me invitaron aquí. No sé quién me invitó, pero quien me invitó ha hecho algo que me hace feliz. Porque tenemos la oportunidad de discutir de cosas de larguísimo plazo en una situación que es muy urgente, me parece. No es necesario, no es preciso explicar por qué la situación es nueva, todos lo saben, pero no me interesa tan el momento actual. Me interesa mucho más, porque del momento actual todos tienen ya ideas y proyectos y posibilidades. Lo que me interesa es reflexionar sobre el contexto, el contexto largo de esta situación. El entusiasmo de este momento nos permite de vitalizar nuestro cerebro. Y pero cuando el cerebro está vitalizado tenemos que utilizarlo de manera que no es necesariamente entusiasta. Para entrar en el tema, empiezo con una pregunta. ¿Hasta cuándo la teología fue eficaz socialmente y simbólicamente en la Europa de los siglos XVI y XVII? Es decir, cuando Spinoza escribe la Teodicea, ¿él cree realmente en la existencia de Dios? Yo creo que no. La afirmación spinoziana que Dios está en todos los lugares significa muy claramente que Spinoza es un materialista que entiende muy bien que Dios no existe, pero el principio divino está presente en la naturaleza. Es decir, la vigencia y la eficacidad de un campo simbólico, como es el campo simbólico de la teología, permanece mucho detrás del momento en el cual la fe en el fundamento ontológico de la teología, es decir, la fe en Dios, ya se desvaneció. En la misma manera, yo creo que nosotros seguimos hablando de política, pero sabemos muy bien que el territorio, el campo de eficacia, de vigencia eficaz de la política ya desapareció mucho tiempo, mucho tiempo, pero el discurso político sigue siendo el solo territorio simbólico de entendimiento recíproco, en la misma manera que para Machiavel il discorso teologico seguiva siendo il campo di definizione simbolica di una concettualizzazione che già si plazzava detrás del campo della fede in Dio. Punto. Mi introduzione se terminò, però spero che va a parecer más clara en lo que voy a decir ahora. Primero punto, año 1993. En las librerías de Estados Unidos aparecieron simultáneamente dos libros que tienen el mismo título. El título es Out of Control, pero son dos libros que se llaman Out of Control. El primero es de Kevin Kelly, que es el director, creo que sigue siendo el director de la revista Wired. El segundo libro, il secondo Out of Control, è di Zbigniew Brzezinski, già en los años 70 secretario de Estado de Jimmy Carter, y destacado intelectual de origen polonesa, europea, pero importante en la situación política y intelectual americana, una de las cabezas más brillantes del establishment americano reciente. Los dos libros tienen el mismo título, pero el sentido de los dos libros no podría ser más distante, divergente, contradictorio. ¿Qué dice Kevin Kelly? Autocontrol, creo que está traducido en español, es un libro muy importante. Desde mi punto de vista es probablemente el mejor libro filosófico para entender la revolución tecnológica. En el año mismo, somos en el 1993, es decir, el año en el cual el World Wide Web empieza existiendo. Entonces es el año del nacimiento de la Internet, si se puede, si puede exprimirme así. Y lo que Kevin Kelly dice es la historia humana exita, sale, va de fuera del campo de la posibilidad de gobierno político, consciente y voluntario. La global mind, la mente globale, tiene una potenza infinitamente superiore a las mentes subglobales, es decir, alla mente, alla cabeza, alla mente, se dice in castellano, alla mente de los individuos, de las asociaciones, de los partidos políticos, de los estados nacionales, de las organizaciones políticas internacionales. La global mind, es decir, la conexión simultánea de innumerables cerebros que trabajan juntos, está incontrolable por la voluntad política de las mentes subglobales. ¿Y cómo funciona en este momento, se pregunta Kevin Kelly, la actuación intelectual, política, el comportamiento de las mentes subglobales en la forma del swarm, enjambre? L'enjambre, ¿qué es el enjambre? El enjambre es una multitud que no es una multitud en el sentido político del término. La palabra multitud nunca me convenció en la utilización que le hacen Michael Hart y Tony Negri, porque es una especie de vacío. La realidad de la multitud es el enjambre. ¿Y qué es el enjambre? El enjambre es la actuación cooperacional, común, colectiva de numerosos cerebros que trabajan juntos, no según su voluntad, pero según la formatación, la relación de compatibilidad entre el cerebro individual y la mente global. Eso es decir que cuando una formiga o una abeja elige de ir en un cierto lugar, no es una elección, es simplemente la relación de es la respuesta automática a un orden que está inscrito al interior del cerebro dell'animal. Una abeja o una formiga podría decir no. No quiero ir a sujar el miel de este árbol. No es un problema. Se puede decir no. La democracia sigue existiendo. El problema es que es totalmente ineficaz, que no cambia nada en el efecto de la acción. Y si 100 o 1000 o 1 millón de formigas empiezan haciendo algo de diferente de lo que está inscrito en la máquina lingüística universal, no es un problema. Muy sencillamente, no pertenecen al espacio de efectuación, de eficacidad, al campo, que es el campo del relevante. Decir no, se puede, pero es irrelevante. Ese es el punto, según lo que dice Kevin Kelly. Kevin Kelly se ocupa de la relación entre la mente global y el cerebro individual. Y en un sentido, de manera totalmente explícita, dice: lo que un tiempo era el gobierno no existe más. No existe la posibilidad de decisión política, porque la complejidad de la mente global salió totalmente de la esfera del controllo y de la decisión. Y, añade Kevin Kelly, tenemos que ser felices de eso, porque nos descarga de la responsabilidad de la decisión, pero al mismo tiempo nos permite de obtener el máximo, el optimal. Hay algo en el discurso de Kevin Kelly que resuona la The Invisible Hand, la mano invisible de Adam Smith. El discurso de Kevin Kelly es la traducción cibernética perfecta del discurso neoliberal. Es la declaración explícita de algo que los teóricos y los políticos neoliberales siempre saben y implícitamente dicen, pero no explicitan, nunca explicitan. Es decir, la democracia no es que una palabra. O, como dice Mario Draghi, los griegos pueden votar como prefieren, y los españoles también, porque la economía europea funziona según il pilota automatico. Kevin Kelly. Però al mismo tiempo, en el mismo año, en las librerías americanas apareció un otro libro que se llama Out of Control, y Brzezinski no tiene las mismas tonalidades de Kevin Kelly, todo el contrario. El californiano Kevin Kelly es happy. Hay algo claramente, no solo de Adam Smith, hay algo también del budismo californiano, del discurso felicista, de la felicidad implícita en la perfecta armonía entre la individualidad y la mente divina, bla bla bla bla, e nel discorso di Kevin Kelly. Brzezinski, mucho más mundanamente, dice: entramos en una época trágica, en una época en la cual las instituciones políticas humanas no tienen ninguna capacidad de control sobre lo que se va desarrollando. ¿Y por qué? Porque la Guerra Fría era la posibilidad de contener los procesos de complejidad social y tecnológica al interior de dos ideologías y de dos fuerzas militares omnipotentes. Este bloqueo desapareció con con la crisi del blocco sovietico, entonces entramos en una situación en la cual cada identidad reivindica su independencia de todo orden. Y Brzezinski dice también, solo los Estados Unidos de América podrían garantizar un control sobre el mundo, pero no tenemos más la autoridad moral, dice Brzezinski. Autoridad moral es una expresión que hoy podría ser reinterpretada de manera más realística, pero se trata de autoridad moral. Muy simplemente no hay ninguna posibilidad de un control político sobre una realidad de los cuerpos identitarios que no tiene ninguna reducibilidad a la realidad política. Entonces, de un lado hay la creación de la mente global, es decir, la interacción entre los cerebros según la lógica de la máquina lingüística universal. Carlo Marx utiliza la expresión general intellect que contiene en una cierta manera esta relación entre máquina y cooperación social, pero al interior del concepto de general intellect hay algo que va mucho detrás de la cuestión della invisible land de tipo smithiano. Però a questo punto, e voi esa sarà la mia conclusione, una considerazione sobre il concetto di general intellect. Mi interessa ora è insistere su questa distinzione entre il cerebro e specular funcional a la mente global maquínica, es decir, la automación del cerebro colectivo, según Kevin Kelly, y el desencadenarse de los cuerpos, que son cuerpos descerebrados. Es la separación, la escotomización del cerebro, de los cuerpos y del cerebro. El cerebro que se unifica según la lógica automática de la máquina lingüística, y los cuerpos que se multiplican infinitamente como cuerpos identitarios, deprivados de toda capacidad de pensamiento universal. La fin del universalismo ilustrado, que se identifica con la multiplicación de los particularismos identitarios y con la absorción, subsunción, captura de la dimensión universal al interior de la dimensión global. La palabra universal se encuentra lacerada entre particularismo de un lado y globalismo del otro. Globalismo no es universalidad. La universalidad es totalmente está desapareciendo. Hay un libro de Alan Finkielkraut que se llama La défaite de la pensée, que es un libro de los mismos años, en los cuales justamente Finkielkraut analiza la conclusión, la fine dell'universalismo moderno, causato della tecnica de un lato e della identità dell'altro lato. Cuerpos sin cerebro, cuerpos sin relación a una universalidad intelectual. Y del otro lado, captura, subsunción de los cerebros al interior de la máquina lingüística universal. Traducido en términos actuales, eso significa que cuando hablamos de democracia, hablamos de nada. Esa es la sola lectura que podemos hacer de lo que se está pasando en el mundo en general, però il mondo sta demasiado complicato. In Europa, la Unione Europea, no, che nació come il lugar di una possibile sintesi entre ilustración francesa y romanticismo alemán, termina como el fracaso de esa de la ilustración y del racionalismo político moderno. Es al mismo tiempo los cuerpos se encuentran incapaces de empatía, de solidaridad y entonces de una relación política productiva. El movimiento de Occupy, que explodió en muchos lugares del mundo, incluso el Estado español en el año 2011, ha sido en mi sentido esencialmente un intento de revitalizar, de reactualizar la potencia intelectual del cuerpo colectivo, la empatía del cuerpo colectivo y al mismo tiempo su potencia intelectual. La empatía del cuerpo colectivo, la precarización del trabajo, la fragmentación física de los lugares en los cuales trabajamos, la transformación de todos los trabajadores en concurrentes, en personas que luchan la una contra la otra, ese es el esencial de la precarización, esto es. Ha sido la causa directa della fragilización política del cuerpo colectivo. Occupy ha sido un intento de revitalizar la solidaridad, la empatía al interior del cuerpo colectivo mismo. Me parece que el Estado español ha sido el solo lugar en el cual Occupy ha dejado un efecto de solidaridad real después del desvanecer de la acampada y después del desvanecer de... Y sí, intentamos ver qué se pasó en Londres después, el poderoso movimiento Occupy que se verificó en noviembre-diciembre 2010 y que se representó en agosto 2011. Si vamos a ver qué se pasó en Londres después se pasó una depresión profunda, una desagregación total del cuerpo social precario, una criminalización de los insurgentes de agosto 2011. Hay personas que permanecen en la cárcel hoy, después 4 años, etc. Si vamos a ver qué se pasó en Nueva York, en Oakland, donde el movimiento Occupy fue muy fuerte, el mismo, la depresión, la desagregación, not to mention, para no decir de lo que se pasó en los países árabes, de lo que se pasa en Egipto, en Siria, donde Occupy apareció con una posibilidad de creación de un movimiento de solidaridad de los trabajadores precarios en enero, febrero 2011. Plastarir no era un lugar separado de la realidad de Occupy en Europa, hacía parte del proceso de recomposición del trabajo precario y cognitivo internacional. Lo que se ha pasado después, el regreso del cuerpo descerebrado islamista o del cuerpo descerebrado fascista militar, lo conocemos muy bien. Bueno, punto. Segundo punto. Aquí se termina, quiero decir que simplemente que en mi sentido el movimiento de Occupy fue esencialmente el intento de recomponer un cuerpo descerebrado, reducido a la identidad pura y simple, con la posibilidad de una recomposición del trabajo cognitivo y del cerebro colectivo. Ese intento fracasó con la parcial excepción de la situación española. No, me parece, ¿eh? Puedo, no conozco las cosas bastante bien para decir es así, pero puedo decir que me parece ser así. Esa es la razón para la cual tenemos una responsabilidad muy importante que va muy, muy detrás del problema de ganar la batalla contra el PP y toda la mierda, también sobranista, catalanista, eccetera, eccetera. Tenemos una responsabilidad intelectual, que es la responsabilidad de entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. Está muy importante hoy entender lo que no se puede hacer, porque es la condición para bien definir lo que se puede. Secondo punto è Europa, la Unione Europea. È perdido mi tempo, mi pare che ti... ¿eh? Tu mi dici 5 minuti, io posso contare. Però sono a 25 minuti, mi pare. Lo che si sta passando a livello europeo, io credo que tenemos que reflexionar sobre la manera en la cual las fuerzas críticas, autónomas, la izquierda crítica, ha entendido el proceso de transformación de Europa en los últimos 30 años, ¿eh? Es decir, a partir desde el momento en el cual se creó la situación de Maastricht. Una revelación que puede significar algo para quien se interesa a estas cosas pequeñas. Deleuze y Guattari votaron de manera diferente al referéndum que se verificó en Francia en el año 2092 sobre la cuestión de Maastricht. La pregunta del referéndum era: ¿tenemos que aceptar o que rechazar el tratado de Maastricht? Bueno, uno de los dos votó no, el otro votó sí. Adivina chi? Facile a rispondere. Il modernista Guattari rispondió sì, sí. Il viejo comunista Deleuze rispondió no. Chi tenía razón? Beh, una pregunta interessante. Alla epoca mi corazón era della parte di Félix Guattari, lo confieso. Come in 2005, Guattari non vivía, ni Deleuze, però Tony Negri seguiva existiendo, e junto con Dani, con Bendit, expresaron coram populi a todo el mundo su voluntad de respaldar el referéndum en Francia y en Holanda sobre la constitución europea. Bueno, mi corazón esta vez no era con Tony Negri, no era con el PCF y el Fronte Nacional. Mi corazón era abstencionista en esta situación. Yo no soy ciudadano francés, pero si lo fuera, no habría votado ni para el sí ni para el no. Como todos saben, los ciudadanos de Holanda y de Francia dijeron no. Pero el movimiento... ¿Qué es el movimiento? No existía en 2005, existía la tradición cultural de una izquierda radical, crítica y autónoma. Bueno, la tradición radical, crítica y autónoma murió en este momento. Porque no fuimos No fumo, no simos, no fuimos, capaces de entender que la elección en este momento era la elección entre la transformación neoliberal completa de Europa, es decir, la consigna de las llaves de la Unión Europea a Goldman Sachs, a Merrill Lynch, al capitalismo financiero y a la ideología neoliberal, particularmente americana. Ese era el problema. Il problema es que desde Maastricht e la Unione Europea se transforma en un dispositivo de pauperización de la sociedad europea, en un dispositivo de reducción del costo del trabajo, en un dispositivo de expulsión de la autonomía de los trabajadores del lugar, y en un dispositivo de privatización de la escuela, del sistema sanitario, de todo lo que se puede privatizar. Eso es lo que significa Maastricht. Desde Maastricht, la Unión Europea no existe sino como proceso de sumisión de la sociedad europea a la dictadura financiera. Eso es lo que no hemos entendido. Yo no lo he entendido hasta 2005. Y después, hasta 2008, hasta 2010, ha sido necesario que Gheorghe Papandreou un día diga: quiero llamar al pueblo griego para hacer un referéndum sobre el memorándum de la Troika. Ha sido necesario que la noche misma Gheorghe Papandreou fue obligado a dimisionar para entender. El día después yo he entendido: la Unión Europea es una mierda, es el enemigo de la humanidad, es el enemigo de la sociedad europea. El día después yo me soy dicho: la primera persona que me habla de democracia, le digo, vaffanculo, no, democracia, mierda, no existe esta palabra. Esta palabra es una trampa. Esta palabra es simplemente una manera para empezar a la gente de entender cuál es la realidad. La realidad es que la dictadura financiera está destrozando la sociedad europea. Y después, lo que se ha verificado, el momento en el cual Papandreou está obligado a dimisionar, en mi sentido, está muy, muy, muy importante, porque es la síntesis de lo que en Grecia se está verificando hoy. Es decir, la voluntad política del pueblo griego no conta nada frente al pilota automático de Mario Draghi. Eso es importante a entender hoy, porque tenemos que entender que democracia no significa nada en Grecia, pero no significa nada también en España. Hemos ganado o vamos a ganar las elecciones, yo lo creo, y creo que eso es muy importante, pero no es importante porque podemos cambiar algo, no lo podemos. Está importante porque podemos crear en España un lugar en el cual la sociedad se fortalece, la sociedad fortalece su autonomía, la sociedad crea las condiciones porque España, el Estado español, la sociedad española pueda devenir la vanguardia de un proceso que no puede concluirse aquí. Solo cuando de aquí se crearán las condiciones para un proceso de autonomización de la sociedad y del trabajo cognitivo, antes de nada, a nivel europeo, solo en este momento podríamos decir podemos. Aparte de eso, no podemos nada, como la experiencia de Obama ya demostró claramente. Yes, we can. Obama mostró claramente que la política no puede nada. La sociedad puede, solo quando entiende che il problema non è politico. Che è il problema? E il titolo di mia conferenza, non lo parece, però lo è la deincapsulazione. En los últimos 10 o 5 minutos voy a hablar de qué significa Podemos desde el punto de vista de la sociedad. ¿Por qué la sociedad puede? En mi sentido, el elemento quintesencial de la dictadura financiera neoliberal está se entiende desde el punto de vista de la relación entre tecnología intelectual y trabajo en general. A un cierto punto en la historia de la humanidad, y este cierto punto se puede situar en los años 60, pero también en los años 90, en este momento hay una alianza posible entre capitalismo progresivo y cooperación del general intellect. ¿Y qué es el territorio de alianza de estas dos fuerzas? Es la posibilidad de una reducción radical del tiempo de trabajo. Es la posibilidad de emancipación y de liberación del tiempo de vida, del tiempo de cura y de autocura de la sociedad. No estoy hablando de cosas puramente individuales. La liberación del tiempo de cura significa que la educación, la sanidad, la relación con la naturaleza no son cosas individuales, son el proceso mismo de la actividad humana, social, cuando se emancipa desde el dominio del provecho, del capital, de la acumulación. Entonces, a un cierto momento, cuando los obreros italianos hablan de rechazo del trabajo, ¿de qué están hablando? Y cuando los cognitarios americanos hablan de dot-com mania, ¿de qué están hablando? Están hablando de la potencia intelectual, de la potencia de la alianza entre máquina cognitiva, lingüística global y trabajo como liberación de la humanidad de la esclavitud del salario. La esclavitud del salario significa la esclavitud de un trabajo que se hace cada vez más destructivo, inútil, pero útil a la reproducción del capital. Este momento, el momento de convergencia entre conciencia social y evolución técnica, este momento desvaneció y la sumisión de la Unión Europea ha sido el momento estratégicamente decisivo para el capitalismo global, porque Europa era y sigue siendo el lugar en el cual la fuerza intelectual puede conectarse con la experiencia del movimiento obrero del pasado. Esa es la, de una cierta manera me parece que a un cierto momento la posibilidad se encapsuló, se encontró encapsulada justamente en un momento pasado. Hemos perdido el momento en el cual la conciencia social de 68, de la primera fase de la cibercultura y de la internet, momentos, yo asimilo muchísimo 68, el rechazo del trabajo de los obreros italianos e ingleses con el momento en el cual la internet emerge como net, no como web, como el producto del trabajo de los comunitarios, no como el producto de Google y de Facebook. Estos momentos desaparecieron en el pasado. Y lo que se pasa hoy es que hemos perdido la posibilidad de actualizar una posibilidad que sigue existiendo, que permanece en la realidad de la cooperación intelectual de los trabajadores del mundo. Creo que tenemos que encontrar un punto, una situación a partir de la cual sea posible reactivar esta posibilidad. La posibilidad no desapareció, desapareció la conciencia de la posibilidad, ma la posibilidad sigue existiendo, encapsulada justamente. Se trata de un trabajo de desencapsulación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo, y voy a terminar en 2 minutos, yo creo que los próximos años no serán años fáciles para la sociedad europea. Antes de nada, porque la esperanza, así la esperanza social ha sido cancelada después de Grecia, y después de la experiencia griega, etcétera. Y segundo, porque la guerra se presenta como el futuro más probable del continente europeo. Y cuando digo guerra entiendo, por ejemplo, la relación con Norte África. Yo creo que intentamos de olvidar lo que se está pasando en Libia o lo que se está pasando en el Mediterráneo, de olvidar los miles de cadáveres del Mediterráneo, y sobre todo intentamos olvidar las consecuencias militares que puede comportar un ataque militar de la Unión Europea en Norte África. Entonces no serán años fáciles. En mi sentido, lo que tenemos que hacer es en los próximos años es esperar que el trauma produzca sus efectos. El trauma del empobrecimiento de la sociedad europea, el trauma de la guerra que se va desarrollando en el este y en el sud de Europa, el trauma del racismo, el trauma de la victoria de los fascistas en larga parte de Europa. Lo que se ha pasado en Polonia no es menos importante de lo que se ha pasado en Barcelona en la última semana. Ecco, Barcelona es el lugar luminoso de Europa, pero tenemos que saber que este lugar luminoso tiene que encontrar una posibilidad que no existe hoy, que una ocasión que no existe hoy. Tenemos que considerar nuestra fuerza donde hay fuerza, como una capacidad de resistencia, de la solidaridad, en la espera que el trauma produzca sus efectos a nivel europeo. Esa es mi convicción, que no es muy optimista, porque yo creo que antes de ver los efectos positivos de lo que se está pasando hoy en el Estado español, tenemos que considerar los efectos extremadamente negativos de lo que se está pasando en el resto de Europa y de lo que se está pasando en toda la sociedad sometida a una década de dictadura financiera. Muchas gracias.